Buen día para todos y todas las radioescuchas de la Red Farco. Continúa la lucha de los docentes y docentes jubilados en Córdoba. Hace ya unas semanas que los y las docentes de nuestra provincia se encuentran en estado de asamblea, debatiendo sobre las paritarias para lo que resta del año. El reclamo viene a raíz del rechazo por parte del gobierno a una propuesta salarial de la UPC de un aumento del 40%. Hablamos con una docente del Instituto Provincial de Enseñanza Media de San Marcos Sierras y nos comentó lo siguiente sobre una contrapropuesta del gobierno. Esa propuesta estuvo en consideración en las asambleas de la semana pasada y el resultado fue rechazo en la mayoría de los departamentos de Córdoba. Entonces, como no tenemos una nueva propuesta, estamos viendo qué hacer y si vamos a iniciar el plan de lucha. No es solamente que estamos luchando por nuestro sueldo, sino que se está peleando por mucho más que eso. Estamos pidiendo por la derogación de la ley 10.694, que nos pone en el lugar de los docentes jubilados peores pagos del país. Respecto de la situación de los docentes jubilados, se explayó de la siguiente manera. Nosotros en un principio nos jubilábamos con el 82% móvil. El resto de los docentes del país sigue con ese porcentaje. A nosotros nos bajaron al 73%. Y el año pasado, en plena pandemia, sacaron una ley en donde el porcentaje jubilatorio baja al 67% del sueldo de un activo. Después de muchos años de trabajo, hay gente, compañeros que no se quieren jubilar porque realmente el sueldo no alcanza. Porque en nuestro sueldo tenemos sumas en negro. Nosotros tenemos sumas no remunerativas, nos pagan un incentivo docente que es en negro, no impacta en un aguinaldo, no impacta en la jubilación docente. Ahora, para paliar esta situación económica que estamos viviendo todos, el gobierno saca un bono, fondo de incentivo docente, que también es en negro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos jubilamos, nos bajan al 67%, le sacas todas las sumas en negro, le sacas todo lo que es material didáctico, todo lo que es elementos para bioseguridad ahora por la pandemia, y realmente lo que queda es más o menos un 57% del sueldo. Se ha hecho una iniciativa popular en donde se pide la reforma del régimen jubilatorio, se pide la derogación de esa ley 10.694, y ahí es donde nosotros queremos pedir la ayuda y la participación de toda la comunidad, porque nos pueden colaborar con esta iniciativa cualquier persona que tenga Ciudadano Digital 2. Hay un modelo de nota en donde uno la firma y se escanea y se sube por Ciudadano Digital 2 a través de Multinota. Hay que juntar 27.000 firmas. Reportó para Farco, desde el noroeste cordobés, en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.